rumbeando solo con amigos y nadie. Alguien ha visto a mi fe, muy cerca lejos del rey, cerca lejos del rey. Pronto la búsqueda entre los ficheros sueltos, entre la memoria RAM, se impone pronto una búsqueda entre los autos, códigos binarios. Señales.